Qué puntualidad, Eduardo Aguirre, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Bien, son las 9 de la mañana. Fuera de micrófono nos solazábamos un poco, Eduardo como hincha de Gimnasia Esgrima de la Plata y yo como hincha de Boca, entonces anti River, de un domingo de fiesta en el Monumental. Y de justicia. Bueno, sí. De justicia casi divina. Sí, sí, bueno. Zafó Gimnasia un penal inventado. Se puede seguir inventando, pese al VAR, porque se puede seguir inventando, incluso el VAR a veces ayuda a inventar. El árbitro buscó el empate de River con un penal en la última jugada y no pudo ser porque Infran, con ese nombre tan compañero además, terminó salvando a Gimnasia. Bueno. El mono Infran, es. ¿Cómo andás? ¿Con qué venís? Mirá, vengo con Mandani. Bueno, ¿te acostaste tarde o te levantaste temprano? Las dos cosas. Me acosté muy tarde. Ayer publicamos en Derecho a Réplica un comentario de la previa de las elecciones de la alcaldía de Nueva York. Y a las 3 de la mañana confirmamos el resultado. Y bueno, completamos la información que se puede leer ahí en ese portal. El fenómeno Mamdani es el título de Derecho a Réplica en derechoarréplica.org. Pero contá, ¿quién es Mamdani? Sí, yo quería tocar así improvisadamente tres puntos. Empecemos por Mamdani. Mamdani, como la mayoría de la gente conoce, porque lo estamos leyendo en los diarios, en los portales, en los canales de televisión, en stream... es un joven de 34 años que tiene un desarrollo académico interesante y sugerente que de alguna manera ayuda a conocerlo. Tiene una titulación en altos estudios en estudios africanos. Perdón. Mirá. Tiene una titulación en altos estudios africanos. Bien. Él es hijo de padres hindúes, nació en Uganda, así que de movida ya no puede ser presidente de los Estados Unidos, cualquiera sea su proyección, claro, desde el punto de vista legal. Pero ha producido un revulsivo en muy poco tiempo, porque si bien tiene una experiencia legislativa, a esa edad, 34 años apenas, sacar la mitad, porque su porcentaje, si mal no recuerdo, a las 3 de la mañana era 50,4% de los votos. Una barbaridad. Sí. Una barbaridad. Y tiene la posibilidad de abrir una discusión política mundial sobre esta idea de que los pobres votan a la derecha. Que me parece que es un dato fundamental para tener en cuenta y para tomar en cuenta. Bien, buenísimo. Mamdani, datos que por ahí estamos dando por hechos, es alcalde de Nueva York, electo de Nueva York, demócrata. 34 años, es demócrata, pertenece al ala más radicalizada, entre comillas, tampoco es un comunista como dice Trump, ni mucho menos, y la mayoría de las figuras, ni siquiera Obama, de su propio partido, lo apoyaron. Solamente Bernie Sanders le brindó su apoyo y alguno que otro dirigente. Pero en líneas generales él crea un movimiento a su alrededor que crece y crece porque, a diferencia de lo que ocurrió en la Argentina, se transforma en el enfrente de, con propuestas concretas que anudan en las necesidades más urgentes de la gente. Bien. Los costos del supermercado, los costos del transporte, los costos en ascenso de los alquileres, y va al frente con eso, y gana. Y gana con una perspectiva humanista, su propia religión lo condiciona, es musulmán, que es otro dato enorme. Claro, ¿qué te parece? Y además ha sentado una posición muy crítica contra Israel en Nueva York, que es casi un feudo, una prolongación de Israel en América. Y la verdad que la Gran Manzana es una caja de resonancia que es capaz de tener una influencia en todo el país. Y la actuación de Trump, que sería un segundo punto, es llamativa porque vuelve a hacer el mismo acting, que no fue un acting, sino que lo llevó a cabo, que hizo en la Argentina. Es decir, si lo votan, no le voy a dar nada. No le voy a dar un peso y voten a tal. Y sugiere que voten no al segundo, que era el de su propio partido, sino a otro tercero, más. Sino a un segundo, ajá, que no era de su, del Partido Republicano, en esa desesperación. Los otros dos candidatos eran impresentables. Nueva York viene con una saga de alcaldes complicados. Uno de ellos es Rudolf Giuliani. Claro, el histórico. Histórico, cultor de la mano tolerancia dura, cero. Que trajeron, claro, que la tolerancia cero, que algunos políticos encandilados de la Argentina lo llegaron a traer acá y le prologó un libro a Sergio Massa. Claro, sí, sí. Digo, para unir cómo se articulan estas cosas. Igual, Giuliani, ¿recordás el periodo en el que estuvo su apogeo? A principios de los años 2000. Claro, en los 2000, en el arranque de los 2000. Exactamente. Bien. Sí, se conjugó con el caso Bloomberg, tenía una gran visibilidad en ese, claro, en ese momento. Derramó, digamos, todo eso y... Por supuesto, como un producto cultural, como todo producto cultural. Bueno, lo interesante de este resultado, que además tienen que sumarlo Trump como una cuarta derrota, porque hay en un estado, que no me los voy a acordar, están en el blog, donde pierde la posibilidad de sacar dos jueces del Superior Tribunal, la votación popular dice no, estos dos jueces progresistas se quedan, y dos estados progresistas que van a elecciones, ganan los demócratas. O sea que la derrota fue el mismo día, en 24, todo esto en 24 En Nueva York y en Nueva Jersey, en la otra votación que gana una mujer demócrata. Sí, sí, exactamente. O sea, fue un demócratazo, digamos. Sí. En un partido como el demócrata, que está totalmente, y acá empiezan los parecidos, cuestionado en sus liderazgos, en sus internas, en sus pujas, en sus pullas. Cualquier parecido con la realidad argentina, lo que tiene que ver con la oposición, no sé si es pura casualidad. Pero lo interesante es que acá sí hay un liderazgo que en este caso no va a poder rebatirse, porque Nueva York es Nueva York, tiene una potencia propia y es casi el centro del mundo. Y él asciende a este lugar con la resistencia concreta de ciertos lobbies que son importantísimos. Uno, Wall Street, otro, los grandes ricos aterrorizados por la posibilidad de que Mamdani pudiera cambiar el sistema de cobro de los impuestos y cobrarle más impuestos a los ricos y menos a los pobres, cosa que ya anunció también. Que lo propuso así. Sí, textualmente. Entonces creo que viene un tiempo muy interesante, porque esta aberración que según los libertarios era la justicia social pareciera ser que tiene un enclave nada más y nada menos que en Estados Unidos y en Nueva York. Sí. Entonces esto provocó, insisto, una reacción de las típicas de Trump en el sentido de amenazar, de pedir que voten a otro candidato, pero hace pocas horas, a la madrugada, reconoció las cuatro derrotas. No sé cómo las irá a procesar, eso sinceramente es muy difícil de escrutar. Pero lo que a mí me parece que es importante es que en este caso escuchaba recién a una pensadora que es argentina pero vive en Italia, que decía, muchos millones de personas le pudieron ganar a muchos millones de dólares. Yo no sé si esto puede extenderse al infinito y pensar que en todos los casos se va a verificar de una manera determinista este resultado, pero creo que es una aproximación muy interesante como idea. La segunda cuestión que me parece que es también muy, muy relevante es el hecho de cómo vemos nosotros el voto de los más humildes y cómo leemos, a partir de las personas que leemos, Horowitz, Semán, Pablo Alemán, etcétera, etcétera, en la Argentina, y qué explicación hay sobre el voto de la derecha, mejor dicho, el voto pobre a la derecha. Ha habido, en algunos casos, algunos adjetivos, algunas calificaciones que a mí no me cerraban, pero hay un tipo que se llama José Sousa, que es brasileño, que escribió un libro que se llama justamente El pobre de derecha. Todavía no está traducido al español, pero sí está, es posible encontrar lo que dice el propio autor, claro, algunos conceptos. Y lo que él dice es una cosa diferente a la que estamos acostumbrados a leer. No hay una demonización del pobre que no tiene conciencia de clase, que vota en contra de sus propios intereses, lo que hemos escuchado muchas veces, sino que lo que él afirma, y me parece que es muy interesante para explorarlo, por lo menos para profundizarlo, es que acá hay dos cuestiones. Una es la humillación y otra es la dignidad. Entonces, nosotros no tenemos posibilidades de sentirnos humillados todo el día, todo el tiempo, pero hay mucha gente que tiene la posibilidad de sentirse humillada todo el día, todo el tiempo, por sus compañeros, por su familia, por sus conocidos, hasta por sus propios transeúntes. Me imagino los que andan en un Rappi, por ejemplo. Bueno, nosotros eso lo habíamos calificado como un empresario de sí mismo, como una ola casi maléfica del capitalismo neoliberal. Claro. Bueno, hay otras formas de mirarlo. Sousa dice que no, que claro, lo que el tipo siente es una gran humillación y que estos votos que van a Mahmoud, y que son 1 millón de votos, porque votaron 2 millones de votos, viste que Estados Unidos no es, tiene el voto que no es obligatorio y tiene el voto anticipado. Claro. Estos datos de que ganaba Mahmoud surgen del voto anticipado. Ah, mira. Surgen del voto anticipado, que contiene muchísimos jóvenes de barrios muy populosos. Bien. Entonces, me parece que lo interesante de esto es esta búsqueda de estas dos variables. Por un lado, la humillación, erradicar la humillación en una sociedad un poco más justa y propender a la dignificación de la gente. Y creo que es lo que apuntó Mahmoud con una gran puntería, digamos, acertó, y esto no me llama la atención porque viene de una familia de gente muy formada, la madre es cineasta, el padre es un académico también con capacidad de análisis político y él está fuera de toda duda, ha trabajado toda su vida en política, inclusive en los espacios académicos que ocupó como alumno. ¿Qué pasará con él? No sé, porque no podemos en principio adivinar qué es lo que puede llegar a pasar con todas estas promesas, por así decirlo, que él está planteando, estas propuestas, y cuáles de ellas puede llegar a concretar o no. Ayer miraba canales estadounidenses que decían no va a poder derogar el costo o bajar el costo. En algunos casos proponen derogarlo de los transportes públicos. Ajá. Porque hay zonas de Nueva York que son prácticamente para turistas y no le podés sacar, no podés dejar de cobrarle a los turistas y después viene todo un lío. Sí, por supuesto. Para dividir quién es turista y quién es residente. Pero una de sus propuestas es directamente que no haya costo de transporte laboral, por ejemplo. Que no haya costo de transporte. Que es un poco lo que está sucediendo acá. Es decir, la gente no puede pagar. Son 3 puntos. Sí, claro. Pero son 3 puntos que casi se repiten en los grandes dramas. Lo que, digamos, asoma como, bueno, supongo que esto es una anomalía, vos lo dirás, en Nueva York, no, porque lo veías venir, yo no sigo claramente qué va pasando, no tenían la previa, ¿sí? Sí. Pero sí resultaría difícil hoy en Argentina escuchar que alguien proponga tan claramente como lo ha hecho cobrarle más impuestos a los ricos. Hoy eso parece una mala palabra. Pero acá, que además pareciera lo más razonable. Es lo más razonable, pero nadie, es como que nadie lo puede decir. Porque si el sentido del impuesto es la equidad. No puede haber impuestos que sean inequitativos. Sí. Y bueno, me parece que esas cuestiones son centrales. Uno tiene que tener idea de que esto para el trumpismo ha significado un golpe muy duro. Repito, todo esto ocurrió en un día y vamos a ver cómo se recupera de eso, porque además no hay que olvidar que hasta hace una semana, más o menos, 10 días, tenía 7 millones y medio de personas en la calle protestando, claro, porque no querían un rey, es decir, en contra del régimen de Trump. Sí. Lo cual no obsta que Trump tenga una base de sustentación política en el interior de Estados Unidos muy potente, pero claramente hay señales de que esto se está agotando, sobre todo porque rebotan y se conjugan las medidas que toman en el orden interno con las que toman en el orden internacional. Claro. Y las últimas encuestas de imagen, que por supuesto van y vienen, son muy volátiles, pero está muy mal Trump. Tiene una imagen de rechazo desde el 60% por ahí. 60%. Y además con un gobierno que lleva ¿cuánto? No lleva ni un año. No, claro. No, claro. Es que los gobiernos de derecha en general, de ultraderecha en el mundo, se caracterizan. No son todos iguales, pero hay una tendencia a una vertiginosidad en la toma de las decisiones. Argentina es un caso claro. Concreto. Sí, sí. No se da en todos lados, ¿eh? Uh-huh. Pero no se da en Italia, no se da en otros países europeos, sobre todo de Europa del Este, pero bueno, en definitiva tienen esa característica, esa peculiaridad. Bueno, buenísimo. Por supuesto, micrófono abierto para que si hay algún concepto dando vueltas, pero yo me quedo con esta idea central con la que arrancaste. Es decir, es una demostración en Nueva York de sí. que el voto no pobre, el voto de ese sector social, no necesariamente tiene que ser a la derecha. Hay que encontrar alguna fórmula capaz, algún fenómeno como le pusiste vos al propio Mamdani, pero... Bueno, pero hay, no, tenemos un fenómeno vernáculo. ¿Mm? Hay que mirar la política online, no estoy haciendo un chivo, sí. pero creo que en la política online sale una medida que está tomando en la tapa, sí. la portada. Ah, sí, lo del impuesto automotor. Bueno. La caída del reduce el impuesto automotor en un 75%. Eso es fundamental también para todos los habitantes de la uh-huh. provincia de Buenos Aires. Bien. Así que no se puede tomar el Palacio de Invierno, eso está claro, tampoco lo está proponiendo Mamdani. No uh-huh. es cierto que sea un comunista, yo dudo que sea un socialista, salvo que lo asimilemos a los socialdemócratas europeos o americanos, pero lo que propone de movida me parece que es muy interesante. Bueno, Eduardo Aguirre pasó por acá. Muchas gracias, como siempre. Un poco de información que no van a encontrar en otro lado y lucidez para mirar esto que está ocurriendo en Nueva York y que tarde o temprano está derramando también sobre nosotros.